Buenas tardes a todos. Pues como se dan cuenta, pues ya tenemos 8 meses de estar exigiendo a Peña Nieto, a nuestros hijos, que nos entreguen con vida, porque sabemos que él fue quien mandó a que los llevaran a nuestros hijos. Con todo el apoyo de ustedes, de los maestros, de diferentes organizaciones, la base estudiantil, nos están apoyando y hay que caminar juntos. Yo como madre de familia, yo les pido a que nos sigan apoyando, a que no nos abandonen, porque ya tenemos 8 meses sin ninguna respuesta del gobierno. Como han dicho nuestros compañeros, pues no vamos a dejar de luchar como madre de familia hasta encontrarlos vivos, así como los llevaron, vivos, y vivos los queremos. Eso es lo que les pido como madre de familia, que nos sigan acompañando. Ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. Ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. Gracias.